Hombres de Cara a la Paz y la Reunificación convocó el mitin 174 por el desarme y la paz ante el Ministerio de Defensa el día 25 y criticó el peligrosísimo complot de guerra de Norteamérica y sus títeres surcoreanos por asestar el ataque preventivo al norte de Corea.